sé que ayer te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Ahora con un poquito más de sabor, vamos. Yo quiero estar